Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 18 de noviembre. Las concejalías de Infancia y Educación celebran del 26 de noviembre al 2 de diciembre la Semana de la Infancia con motivo de la celebración del Día Mundial de la Infancia. Los actos comenzarán el 26 de noviembre con la instalación de un circuito de educación vial en la Plaza del Jardín para menores de entre 3 y 12 años. La actividad cuenta con la colaboración de la Policía Local de Ubrique. El lunes 28 de noviembre se va a celebrar un pleno infantil extraordinario con la participación del alumnado de primaria de nuestra localidad, quienes plantearán los asuntos que les preocupan y que son de su interés. Dará comienzo este pleno a las 11:30 de la mañana y lo podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique. La programación continúa en la jornada del miércoles 30 de noviembre con la representación de la obra de teatro musical interactiva para toda la familia de la mano de la compañía Acuario Teatro. Se trata de la obra Ñan Ñan, un cuento para comérselo, que se pondrá en escena en el IES Maestro Francisco Fatou. La entrada consiste en un donativo de 1 euro, ya que la recaudación se va a destinar a fines sociales. Se pondrán a la venta las entradas el jueves 24 de noviembre en horario de 10 a 2 y de 4 a 7 en la Oficina Municipal de Turismo y se podrán retirar hasta un máximo de 3 entradas por persona. De esta representación se han programado 2 pases a las 5 y a las 6:30 de la tarde. Y por último, la Semana de la Infancia se clausura en la jornada del 2 de diciembre con la celebración de la tradicional tarde lúdica en la Avenida de España entre las 4:30 y las 7:30 con juegos y actividades para toda la familia. También desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique se han hecho públicas las bases de la 32 edición del concurso de Christmas Casa de la Juventud, donde podrá participar el alumnado perteneciente a los centros de educación primaria de Ubrique, así como el alumnado del centro ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Cada participante podrá presentar un solo trabajo, indicando en la parte posterior del mismo su nombre, edad, colegio y curso al que pertenece. Los Christmas deberán de ajustarse a las siguientes dimensiones: 16 centímetros por 11,5 centímetros. Los trabajos se entregarán en la Casa de la Juventud en horario de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7 de lunes a viernes hasta el próximo 30 de noviembre. Se establecen 4 categorías, una por cada ciclo de educación primaria: primero y segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto, y otra para el alumnado del centro ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Para todas las categorías se destinarán 2 premios consistentes en lotes de material educativo y de pintura. El crisma ganador, que se utilizará por el ayuntamiento en sus felicitaciones navideñas, se va a seleccionar de entre los presentados por el alumnado de los 2 primeros ciclos de educación primaria, es decir, primero, segundo, tercero y cuarto de primaria, y también el alumnado del centro ocupacional El Curtido Plena Inclusión. Por otro lado, también podemos destacar que la Delegación de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique trabaja en la organización de Expo Emprende, una iniciativa en la que el alumnado de nuestra localidad va a presentar un total de 27 proyectos con ideas emprendedoras. El evento se va a desarrollar el próximo miércoles, día 23, en el IES Maestro Francisco Fatou, donde se van a exponer todas las propuestas que compiten para obtener uno de los 3 primeros premios recogidos en este concurso. Emprendimiento es quizá el elemento, ¿no?, dinamizador un poco, para ver un poco pues el trabajo que se está haciendo los institutos que tú has mencionado en sus aulas de emprendimiento, ¿no? Fundamental sobre todo, ¿no?, la participación, ¿no?, que vamos a tener en esta exposición. Pues Emprende es una exposición que vamos a realizar el día 23 de noviembre, el miércoles, en el Instituto de Educación Secundaria Francisco Fatou, y en la que intervienen el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, el propio Instituto Francisco Fatou y el Instituto de las Cumbres, ¿no? Cada proyecto, pues cada centro ha hecho sus propios proyectos con el alumnado dentro de sus aulas de emprendimiento, y bueno, de entre todos, pues son 27 los que se van a exponer. Va a ser quizá pues una manifestación, ¿no?, de lo que nuestro pueblo día a día va mostrando, ¿no?, en cuanto a lo que es la creatividad y el trabajo uh-huh. imaginativo y el desarrollo de todas las artes escénicas, y en este caso, como te he dicho, es el emprendimiento. Para mí,

Además, José Antonio Orellana, como concejal de turismo, ha explicado que debido a las previsiones de lluvias se aplaza la actividad prevista para mañana sábado, en la que se animaba a la ciudadanía a disfrutar en la calzada romana. Es cierto. Hombre, es una pena, no pasa, bueno que llueva, lógicamente. La actividad lo que pasa es que tenía una serie de iniciativas, de juegos, y sí es cierto que era una pena realizarla y no poder realizar esa dinámica del grupo, ¿no? Entonces, claro, hablando con Caminae, pues no pasa nada, hemos decidido un poco posponerla a una fecha que realmente creamos conveniente, y se hace en condiciones, se hace ya disfrutando de lo que es el entorno, que sí, con lluvia, es muy bonito. Y entonces, hemos decidido un poco eso, ¿no? Dejarla un poco posponerla, ponerla para un momento más oportuno y disfrutar de la actividad en sí, en pleno, ¿no? Implicada y que está apuntada, después se le llama personalmente, entiende perfectamente, que eso también es de agradecer, y al siguiente convocatoria pues están prácticamente todos y algunos más. Destacamos las citas previstas en nuestra localidad para este fin de semana. Por un lado, la Peña Flamenca de Ubrique ha organizado para esta noche, a partir de las 10, la celebración del Día del Flamenco, con un recital donde se va a contar con la participación de los cantaores y cantadoras de nuestra localidad: Manuel Román, Vicente Domínguez, Miguel Rodríguez, Pepi Morales, Salvador Blanco, Pepi Morales Lachale, Isabel Benítez, Ana Suárez y Diego Ordóñez, acompañados a la guitarra por Didier Macho. La entrada es libre y gratuita. También en la Oficina Municipal de Turismo se pueden adquirir las entradas para asistir mañana sábado a la representación de la tercera obra incluida en la campaña de otoño de teatro. A partir de las 9 de la mañana, en el IES Maestro Francisco Fatou, se representa la obra Hongos, una comedia de Julián Quintanilla, con la interpretación de Lara Dibildos y César Lucendo. Les recordamos que la entrada general tiene un precio de 10 euros, 7 euros con el carné joven y 6 euros presentando la tarjeta de más de 65 años. Y una última convocatoria: el colectivo Vamos Juntos Ubrique organiza para mañana un taller de yoga en familia solidario impartido por María del Mar Román y dirigido a familias con hijos e hijas con edades entre los 3 y los 11 años. Dará comienzo en la sala multiusos de la piscina municipal entre las 10 y media de la mañana y las 12, siendo el número de plazas limitado. La recaudación irá destinada al colectivo Vamos Juntos. La inscripción tiene un precio de 5 euros para los adultos y 2 euros para los niños. Las personas interesadas en participar pueden llamar al teléfono 619 14 05 24. Y antes de concluir, les informamos que la directora del Colegio Sagrado Corazón, Lola Espejo, ha recibido de la Junta de Andalucía el reconocimiento como centro colaborador La Banda. En esta distinción se han tenido en cuenta el número de vídeos presentados a través del proyecto La Banda en tu Cole, el esfuerzo del profesorado y del alumnado participante. En total se han entregado 18 reconocimientos a centros de toda Andalucía, recibiendo el Colegio Sagrado Corazón el tercer premio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.